Fuerza elástica. Cuando un cuerpo está sujeto a fuerzas externas, experimenta cambios en su tamaño o forma. Los materiales que recuperan su forma original después de haber sido deformados se denominan elásticos, y los que no recuperan su forma original, inelásticos. La fuerza que trata de restituir el cuerpo a sus condiciones iniciales se denomina fuerza elástica. La fuerza que realiza un resorte cuando se deforma se calcula aplicando la ley de Hutt, que dice: la fuerza que ejerce un resorte es directamente proporcional al tamaño de la deformación que sufre y está dirigida en sentido contrario a la deformación. Gracias.